Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos amigos, amigas, a una nueva edición de Mindalia Televisión en este especial El Poder del Amor que estamos festejando en todo el mundo gracias a este Poder del Amor y también a todos los medios que pone Mindalia a disposición con todos los excelentes especialistas. Hoy ha dado comienzo ya algunas horas y continuamos con estos programas. Hoy, en este momento, vamos a hablar de los 5 pilares de una relación sana. Vamos a saludar a Macarena Jorge antes de presentarla. Es terapeuta holística por más de 23 años, lectora de Aura, es traductora de sueños, maestra de Reiki, canalizadora de la meditación, anclar y creadora de un espacio de conciencia espiritual responsable. Brinda también retiros en varios países y ha escrito varios libros, 3 libros en concreto. Vamos a dar ya paso y saludar a Macarena Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Macarena? Hola, buenas tardes. Gracias por este encuentro. Bueno, pues mi primera pregunta, Macarena, en cuanto a estos pasos que tienes, o estos estadios que hay que recorrer para llegar a una relación sana, ¿podríamos definirlos para empezar ya a trabajar con ellos? ¿Cuáles son? ¿Cuál es la definición de estos 5 pilares desde tu punto de vista de una relación sana? Ahí está. Primero que nada, estos 5 pilares vienen de más de 15 años de trabajo con distintos tipos de relaciones, con lecturas de aura que he realizado a muchas parejas, decenas de parejas. Y he ido viendo ciertos patrones. Y bueno, en las últimas lecturas áuricas el año pasado, es como que un montón de información recopilada durante tantos años se compaginó y se ordenó en lo que llamo los 5 pilares de una relación sana. Puede ser 5 pilares de cualquier tipo de relación, pero hay un pilar en específico que determina cuál es el tipo de relación que vamos a tener, que es el pilar de la afectividad. En definitiva, esos 5 pilares son principios que sostienen esta relación, son partes fundamentales, como si fueran los pilares de un puente. Y sin estos pilares, si estos pilares no están saludables, ese puente se puede mover, se puede caer, se puede desmoronar. Entonces, la relación que estamos construyendo, ya sea una relación de amistad, ya sea una relación de familia, ya sea una relación de proyectos, de trabajo, es necesario que esté baseada en esos pilares, y estos pilares son comunes a todas las relaciones. Después vamos a ver que la relación de pareja tiene algunos parámetros que la diferencian de todas las demás relaciones que la definen, pero en definitiva, todas las relaciones necesitan tener estos 5 pilares saludables para que sea una relación saludable. Y empezamos por el pilar de la comunicación. La comunicación es fundamental para que una relación pueda existir, para que un intercambio, para que una información pase de un ser al otro, para que pueda haber un entendimiento y que pueda haber una comprensión, ¿verdad? Porque en realidad existe dentro de todo vínculo una comunicación que es interna y una comunicación que es externa. Entonces, la comunicación interna sería cuando yo estoy conmigo, dialogando conmigo, en comunicación con mis pensamientos, con mis sentimientos, con mis emociones, con mis traumas, con mis conflictos, con mis expectativas, con mis deseos, con mis frustraciones, y no estoy transmitiéndole eso a la otra persona. Entonces, esa relación, esa comunicación interna puede convertirse en un factor debilitante de este pilar tan importante que es la comunicación. Después pasamos a la comunicación externa, que es cuando yo logro transmitir, logro poner en palabras y logro expresarle a la otra persona todo esto que está pasando en mi mundo interior. Entonces, cuando yo comparto lo que siento y me comunico y tengo una receptividad del otro lado hay una disponibilidad para escucharme, entonces recién ahí empieza a haber una comunicación fluida de a dos, ¿verdad? Si no, y esto es muy común de ver en las relaciones, inclusive no solo en las relaciones de pareja, sino también en las relaciones de trabajo, de familia, de hermanos, o de padres e hijos, o de proyectos laborales, donde cada uno está encerrado en su propio mundo y no comunica lo que le pasa, no comunica cómo se siente. Entonces cada uno termina haciéndose conjeturas de lo que le está pasando al otro, pero ninguno de los dos está realmente en un cimiento verdadero de lo que está pasando realmente en el mundo del otro, porque no está fluyendo la comunicación. Así que yo diría que este pilar es el más importante de todos, porque es el origen de toda relación. Y porque además es el pilar que va a perdurar a lo largo del tiempo. Cuando algunos de los otros pilares se debilitan, este y el último son tal vez los más importantes que hacen que la relación se sostenga. El más importante entonces es la comunicación, el que tiene que perdurar, pero antes de que avancen los otros pilares, la comunicación es algo que se ve muy interferido hoy en día por todo lo que rodea a la comunicación entre seres humanos, sean parejas o sean relaciones humanas en cualquiera de los sentidos. La comunicación está muy interferida, ¿no te parece? ¿Cómo podemos o cuál es el mayor desafío que encuentran las parejas al intentar equilibrar este primer pilar, que es el pilar de la comunicación? ¿Cómo establecer esta comunicación sin tanta interferencia de redes sociales, de desencuentros, incluso de divorcios por WhatsApp? Bueno, en fin, barbaridades. ¿Cómo se establece un vínculo humano, se restablece un vínculo humano en la comunicación desde tu óptica? Bueno, no solo desde mi óptica, sino yo diría más desde la investigación que vengo haciendo por tanto tiempo, en cuanto a el trabajo con muchos tipos de relaciones y también con esta técnica tan maravillosa que es la lectura áurica, que nos permite llegar a informaciones muy profundas que vienen del ser, que trascienden lo racional, trascienden lo conocido o lo social. Es algo que proviene realmente desde el alma, que proviene desde el espíritu, y que nos aporta una visión más abarcativa de lo que está sucediendo en un vínculo, considerando que cada uno de nosotros es mucho más que un cuerpo y que una mente, es un ser que tiene una historia álmica, pero que también tiene una historia sistémica, y con todo eso que somos, con todo ese bagaje de información que cada uno de nosotros tiene, poner en orden esa información es importante. Cada uno de nosotros, tener una comunicación saludable con nosotros mismos es fundamental para que pueda existir después una comunicación saludable o fluida con el otro. Y acá es donde, para responder a tu pregunta, preciso avanzar en los demás pilares, porque vas a ver cómo están unos interconectados con otros y todos derivan, en definitiva, unos de los otros. Es decir, la relación saludable se logra cuando logramos tener, ojalá, los cinco pilares en armonía o en equilibrio, pero al menos con tres de ellos una relación se puede sostener. Yo siempre digo, por ejemplo, si tuvieras dos columnas, un techo puede estar como un poco inestable, ¿no? Pero si tenemos tres columnas y colocamos un techo, ese techo va a estar estable y ese techo no se va a caer. Por lo tanto, con que hayan tres pilares saludables o fuertes, fortalecidos dentro de una relación, esta relación tiene esperanza, tiene posibilidades de resistir esas interferencias que habitualmente nos quitan nuestra presencia. Y acá pasamos, bueno, al segundo pilar, que el segundo pilar es la afectividad, ¿verdad? Y la comunicación sin afectividad va a convertir esta relación en algo meramente racional, tal vez un proyecto de trabajo, ¿no? En un proyecto de trabajo se precisan que tal vez las cosas se puedan ejecutar, tal vez no se necesita que haya una afectividad, pero sí, por supuesto, respeto, ¿verdad? Mutuo. Entonces, la afectividad vendría a ser el pilar que determina cuál es el tipo de relación que queremos construir y por lo tanto qué tipo de afectividad precisamos desarrollar para que esta relación sea saludable y sostenible en el tiempo, se pueda sustentar. Entonces, vamos a ver que después, por ejemplo, el pilar de la confianza sería el tercer pilar, también es fundamental para que pueda existir una relación saludable, ya sea una relación de pareja, una relación familiar o una relación de trabajo. Si no hay confianza en el otro, es muy difícil que esta relación se pueda sostener, ¿verdad? Sin afectividad, ciertos tipos de relaciones se pueden sostener, pero sin afectividad, una relación de pareja es muy difícil que se pueda sostener. Una relación de padre e hijo, o de madre e hijo, o de hermanos, sin una afectividad, sin confianza, es muy difícil que se pueda sostener, ¿verdad? Ya tenemos tres pilares que son la comunicación, la confianza y la afectividad. Pero antes de continuar con el resto de pilares, con los otros dos que faltan, ¿me podrías explicar brevemente cómo es, en qué consiste una lectura áurica y cómo puede aplicarse a estas relaciones de pareja para fomentar estos cinco pilares? Sí, cómo no. Bueno, la lectura áurica o lectura de aura es una técnica espiritual que todos podemos aprender y se basa en la capacidad del lector de conectar con el campo áurico de la otra persona o el aura y recibir informaciones que provienen directamente desde el alma de la persona, y esas informaciones nos aportan datos de qué es lo que este ser está sanando o reparando o ajustando o compensando en lo que tiene que ver con el alma, ¿sí? Y qué es lo que está aprendiendo como espíritu en las circunstancias que vive, porque partimos de la base, o bueno, yo parto de la base, mi concepción de vida es que todos somos seres espirituales, seres divinos, que venimos a la Tierra a experimentarnos, a desarrollarnos en algunos aspectos que no los tenemos como espíritus, esta oportunidad de tener un cuerpo, de conducir una vida, de experimentar ciertas circunstancias y dinámicas, inclusive vibraciones emocionales que no existen para el espíritu, es un privilegio evolutivo que nos ayuda a evolucionar muchísimo. Entonces, el planeta Tierra es una escuela, ¿verdad? Y en las distintas interacciones con otros seres humanos, desarrollamos los aspectos que precisamos nosotros para evolucionar. Y todos tenemos distintos cursos que dar en esta Tierra, ¿sí? Lo que sí es que todos podemos salirnos graduados de acuerdo a cómo tomemos las circunstancias, ¿verdad? Si recibimos los mensajes, recibimos los aprendizajes, vemos la oportunidad que tenemos de evolución en cada situación, y nos damos cuenta de que realmente nosotros somos los protagonistas y los hacedores de todas esas dinámicas desde planos más elevados para justamente podernos experimentar y desarrollarnos con todo el potencial que tenemos como seres humanos y también como seres divinos. Estamos hablando en directo con Macarena Jorge de los cinco pilares de una relación sana. Y habíamos recorrido tres pilares, que es la comunicación, la confianza y lo que es la parte emocional, la parte de la relación más intrínseca entre los seres humanos. Y el cuarto pilar. Ahí está. El cuarto pilar es entonces el pilar de la presencia. Y el quinto es el pilar del amor. Y acá, con este pilar de la presencia, que sería el cuarto, respondemos un poquito de cómo logramos disolver las distintas interferencias a las cuales nos vemos tentados muchas veces porque vivimos en una sociedad, en una cultura, hemos creado todos una forma de habitar, de ser y de estar, donde estamos demasiado distraídos, donde nos cuesta mucho estar en presencia. Estar en presencia quiere decir que estar con mi cuerpo, con mi energía y con mi atención, aquí, donde está mi cuerpo, ¿verdad? Habitualmente nuestro cuerpo está en un lugar, pero nuestra mente está en otro lugar. Estamos habitando los espacios y las relaciones desde un lugar de automatismo, ¿sí? Como si fuéramos robots, estableciendo diálogos monosilábicos y realmente no poniendo al ser, no involucrando al ser. Entonces, el pilar de la presencia es fundamental para que la otra persona pueda sentir que realmente está conmigo o que yo pueda sentir que la otra persona está conmigo, que no estoy sola en mi cuerpo hablando con un cuerpo que está vacío, sino que hay un ser que me mira, que me atiende, para quien existo. El pilar de la presencia es fundamental porque cuando no estamos en presencia, la otra persona puede sentirse abandonada. Y el pilar de la afectividad es fundamental porque cuando este cuerpo no se siente querido, no se siente tocado, no se siente amado, también puede sufrir un abandono. Y cada uno de nosotros, en esto de lo que hablábamos al comienzo, de la comunicación interna, establece, debe establecer una comunicación directa con su propio cuerpo. El ser que habita el cuerpo y el cuerpo, que somos uno solo, precisamos tener esa comunicación íntima, directa, donde el cuerpo se sienta amado, porque el cuerpo tiene memoria. Y cuando muchas veces estamos en relaciones y sin embargo nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, nos sentimos despreciados, ¿verdad? Entonces, el pilar del amor es el pilar que determina la calidad de la frecuencia de amor que nosotros estamos desarrollando, la calidad de amor que estamos compartiendo. Y acá esto es muy relativo. Cuando hablamos de amor, estamos hablando de que absolutamente todo lo que existe es amor. Más hay distintos grados de frecuencia y de calidad de amor. Depende de la conciencia de cada uno. En algunos estadios hay cosas que están permitidas en el nombre del amor, como gritos, como insultos, como peleas, como cerrarte la puerta en la cara, como maltratarte, ¿verdad? Y las parejas continúan o las relaciones continúan porque dentro de la conciencia eso es amor y esa calidad de amor está permitido. Hay otros lugares más elevados de conciencia donde ciertas cosas no están permitidas, simplemente no están admitidas, porque consideramos ya que la calidad de amor que elegimos experimentar es otra, donde, bueno, acá no hay gritos, acá no hay insultos, acá no hay maltrato, en ningún sentido, ni físico, ni psicológico, ni verbal, y por lo tanto, ciertas cosas que en otros ámbitos son normales y consideradas como parte de la relación y parte del vínculo amoroso, en otros estadios no están admitidos. Entonces, es importante comprender que amor es todo, todo es amor. Cuando pedimos amor, alguien que golpea, ama. Alguien que viola o mata también ama, entonces también hay ciertos grados de amor. El tema es en qué vibración de amor nos queremos vincular y tener muy claro qué cosas están incluidas, admitidas, permitidas, como normales y qué cosas no. Estos serían los 5 pilares que todos podríamos chequear dentro de la relación que estemos sosteniendo, sea cual sea la relación, ¿verdad? Y ahí imaginemos que los pilares son como columnas. Entonces, fíjate, ¿cómo está tu pilar de la comunicación? Y te vas haciendo un checklist, por ejemplo, del 1 al 100, donde el 100 es óptimo, ¿verdad? Óptimo. ¿Cómo está tu comunicación en tu relación? ¿Está en un 80%? ¿Lo valoras en un 30%? Bien. Ahí tú sabes si ese pilar está fortalecido o si está debilitado. Y si está debilitado, bueno, ¿qué te falta? ¿Qué le falta a este vínculo para que el pilar de la comunicación esté fuerte? Para que este pilar pueda sostener el techo del proyecto que tenemos de vincularnos y de relacionarnos y de tener un proyecto de familia o de relación, de lo que sea, juntos. Después, el pilar de la afectividad. Bueno, en este pilar de la afectividad, ¿qué son los detalles? Son esos pequeños o grandes detalles donde yo te hago saber que sos importante para mí, donde te hago saber que existís para mí y que me importás. Pueden ser detalles de cariño, de abrazo, de miradas, o de un regalo, o una carta, o un mensaje de texto, ¿verdad? Más, en este pilar de la afectividad hay un subpilar, que es el pilar de la sexualidad. Y es interesante que en estos cinco pilares no se encuentra la sexualidad como el pilar máximo o uno de los pilares que sostiene una relación de pareja, porque la relación de pareja tiene muchísimos, muchísimos aspectos, no solamente el sexual, pero el aspecto sexual depende y deriva de la calidad de los demás pilares, de cómo están los demás pilares. Y ese va a ser el tipo de sexualidad que van a experimentar en esa relación de pareja, ¿sí? Nos preguntan desde Uruguay, que es Kit Niat, ¿se puede saber a través de una lectura áurica si una relación de pareja tiene calidad, la calidad de los cinco pilares? ¿Es una relación sana para tranquilidad de los dos en una pareja amorosa? Sí, a través de la relación, a través de la lectura áurica, nosotros podemos hacerle lectura áurica a todo. Hay lectura áurica general, hay lectura áurica temáticas, hay lectura áurica de relación, hay lectura áurica de proyectos, hay lectura áurica de bebé en gestación. Es decir, ese ser, ese espíritu que está gestándose, ese ser nos comunica. En definitiva, sí se puede. Lo que yo hago con las relaciones cuando vienen con las parejas o con cualquier tipo de relación que viene a una lectura áurica, les acompaño a hacer ese propio testeo, ese propio escaneo de su propia relación. Entonces aplicamos la lectura áurica como la técnica base, porque vienen muchas informaciones, a veces vienen imágenes, y en esas imágenes pueden venir cosas que tenés guardadas, cosas que tenés como en resentimiento, ¿verdad? Cosas que de pronto no las contaste o no las contás, pero te las tenés guardadas, y cada tanto eso sale como una espina que o lastima o me lastima y que no sé cómo disolver, ¿verdad? Entonces en la lectura áurica se puede ver a veces que esos dolores del alma también están asociados a otros dolores, que pueden ser de esta vida, como pueden ser de otra vida, como pueden ser del inconsciente colectivo, pero que como estamos todos enrabados en esta aura colectiva humana, todos nos vemos afectados de alguna forma por lo que sentimos, pensamos, vivimos, experimentamos, toda la humanidad. ¿Hay algún pilar que en tu experiencia sea más difícil de equilibrar o fortalecer en las relaciones modernas? Sí, interesantemente, el pilar más importante, el que considero que es el de la comunicación, es el más difícil de restablecer. Porque es muy claro, cuando en una relación, cuando viene una pareja y hacemos el escaneo de los pilares y vemos que el tipo de amor que tienen a veces no es un amor que pueda sustentar la relación. Si hay amor, todo es posible. Y lo siguen intentando hasta que los últimos recursos fueron agotados, ¿verdad? Y en ese amor, ese buen amor, porque hay que ver que estuvimos hablando de distintas calidades de amor, más ese buen amor es suficiente como para permitir la transformación y el apuntalamiento de los demás pilares. Pero cuando no hay una buena calidad de amor, cuando no hay un buen amor, entonces yo diré, a veces, muchas veces, yo no puedo recomendar nada, ¿no? Pero ya es como que queda por sentado que no hay nada que hacer cuando no hay una buena calidad de amor en una relación. Tarde o temprano los demás pilares se van a ir desmoronando solos, porque cuando no hay una buena calidad de amor y uno intenta, se esfuerza, se impone a querer sostener algo que no está sustentado por la fuerza más poderosa del universo, que es el amor, no hay nada que lo pueda sustentar. Entonces es ir contra lo que es natural, ¿verdad? ¿Qué significa para ti o qué significa exactamente, desde tu concepto, un reseteo de la relación? Estás hablando de disolución de la relación, pero también un concepto que es el reseteo de la relación. ¿Y cómo se logra a través de tu programa de diagnóstico? Bueno, nosotros individualmente pasamos por distintos estadios, ¿verdad? Por distintos ciclos, todo en la vida es cíclico. Las parejas también pasan por ciclos. Es importante comprender esto porque hay ciclos que hacen que empieza un proyecto o un aprendizaje que tenían que vivir en común y ese se termina y hay que encontrar otro, hay que buscar otro, ¿sí? Porque cuando ya no hay un sentido específico, la pareja puede sentir que no hay ningún motivo importante para seguir juntos. Entonces, es súper importante comprender que todo es cíclico y que necesitamos estar atentos a esos ciclos para volver a iniciar otros ciclos de aprendizaje o de crecimiento o de evolución juntos, ¿verdad? Y en la lectura de aura esto se puede ver muchas veces cuando una relación está, por ejemplo, en forma de pimpollo, quiere decir que acaba de iniciar un proceso nuevo, entonces los dos pueden sentirse como bebés o como que recién se están conociendo o como que no conocen al otro, porque todos cambiamos, entonces la relación cambia. Y es importante que mi cambio acompañe al tuyo, porque juntos estamos cambiando juntos y también la relación va cambiando. Entonces, bueno, con estas técnicas se pueden apreciar en qué estado de maduración se encuentra esta relación, qué aprendizaje está experimentando en este momento, cuál es el desafío y cómo se pueden apuntalar estos pilares. Entonces, el reseteo muchas veces tiene que ver con borrón y cuenta nueva, empezamos de nuevo. Y en ese empezar de nuevo hay que ver, bueno, ¿cuál es el sentido de seguir juntos? ¿Nos volvemos a elegir? ¿Te sigo eligiendo? ¿Me seguís eligiendo? Y los acuerdos. Una relación saludable está basada en acuerdos. Mira, Bert Hellinger, el padre de las constelaciones familiares, decía, el amor no es suficiente si no hay orden. Es decir, es necesario el amor, eso es lo fundamental, más el orden es lo siguiente fundamental para que una relación donde hay amor se pueda sustentar. Entonces, ¿cómo llegamos al amor? ¿Cómo llegamos, perdón, al orden? Llegamos al orden a través de los acuerdos, ¿sí? Acuerdos que nos proponemos cumplir y respetar porque van a ser la base, digamos, el cimiento en el cual están apoyados esos pilares, ¿sí? Entonces, en esos reseteos, muchas veces una relación puede llegar a comprender que ya no tienen cosas en común o que aquello que tenían que experimentar ya lo cumplieron, ya lo experimentaron y queremos seguir juntos. No, creo que no, creo que no, que así está bien para mí. Y esto nos permite dar por concluida una relación de manera saludable, armoniosa, en paz, agradeciendo lo experimentado, lo vivido, lo intercambiado, sin tener que llegar a un rompimiento forzoso que generalmente es a través de disarmonía, pelea, cuando en realidad hubo tanto amor en común, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico y el reseteo nos ayuda a llegar a estos lugares. Bueno, esta relación es para seguir, elegimos vivir juntos, seguir juntos, o cada uno por su lado en gratitud. Macarena, ¿cuál es el primer paso que recomendarías a estas parejas que se encuentran en un punto crítico de su relación? Bueno, el primer paso es que busquen ayuda, que a veces intentando hacerlo solos solamente entramos en patrones repetitivos. Y no lo son mentales, patrones repetitivos mentales, generalmente individuales, que no nos permiten relacionarnos con el otro. Yo estoy en mi mundo, mis problemas y en mis traumas, tú estás en tu mundo, en tus problemas y en tus traumas, y no estamos logrando comunicarnos desde el aquí y el ahora. Estamos en el pasado o estamos en la frustración y no estamos en el aquí y el ahora, siendo quien realmente somos, apreciando lo que realmente hemos construido. Esto es el punto más difícil cuando una relación está evolucionando. Muchas veces yo veo parejas que vienen porque están discutiendo, están peleando, quieren separarse porque así no pueden más y vienen a una consulta buscando ayuda. Y ahí podemos apreciar que en realidad lo que está sucediendo es que se están cerrando ciclos, que así como venían no pueden seguir, se precisa un cambio. Este cambio implica descubrirme quién soy yo ahora, descubrir el otro quién eres tú ahora, reconocernos quiénes somos, cómo queremos continuar y hacer nuevos acuerdos, establecer un nuevo orden. Para eso muchas veces se necesita una ayuda externa, porque neutra, ¿verdad? Porque a veces la relación está en una fase de evolución, está subiendo un escalón evolutivo en la unión. No está para romperse, no están para separarse, están para seguir aprendiendo juntos, están para seguir construyendo, están para seguir evolucionando juntos un poco más. Es... Bueno, no, no significa que yo entre, que tú vayas a interrumpir tu discurso en absoluto. Lo que pasa es que nos queda poco tiempo, me gustaría aprovechar algunas preguntas del público y también que nos dijeras, nos hablaras sobre tus próximos talleres, porque también es importante que lo sepan las personas que están interesadas en esta información que estás dando. Bueno, próximamente voy a dar un taller de los 5 pilares de una vida sana en pareja. Esto va a ser el 8 de marzo, así que aún hay tiempo para inscribirse. Y después voy a dar lo que todos los años brindo, la formación semestral de lectura áurica. Es una formación con terapia. Son 6 meses, 33 clases, donde realizamos informaciones de a gotitas, vamos brindando la técnica de lectura áurica, donde vamos pasando por nuestro cuerpo, por nuestras relaciones, por nuestra vida, toda la información que vamos recibiendo y haciendo los ordenamientos, los ajustes de acuerdo a esta nueva conciencia que vamos integrando, ¿verdad? A través de la lectura de aura, que nos lleva a establecer como niveles muy íntimos y coherentes y profundos con nosotros mismos. Nos lleva a lugares de mucha sanación y de mucha, mucha verdad interna. Te preguntan desde México, Macarena, entonces todo es amor, es Mario quien hace la pregunta. Si alguien asesina, ¿es un amor diferente o más alejado? Buen cambio de perspectiva, te dice. Sí, para mí, yo esto lo fui descubriendo a lo largo de muchos años, me llevó mucho tiempo comprender que el que asesina también ama. Pero si vamos a imaginar una gráfica de colores, ¿verdad? Donde abajo podríamos poner la ausencia de luz o el negro más oscuro y arriba el dorado más luminoso y más brillante como la vibración más elevada de conciencia, de luz y de amor, pues antes del dorado pasamos por el blanco, violeta, ¿verdad? Azul, celeste, verde, amarillo, rojo, marrón y gris, y después seguimos hasta el negro oscuro donde se supone que hay una ausencia de luz, que ya sabemos que no existe la ausencia de luz. Pero entonces alguien que es capaz de quitarle la vida a otro o quitarse la vida a sí mismo está, o planificar estas masacres, porque quien lo planifica también está en ese mismo grado de conciencia de amor. Es una frecuencia que, ¿dónde la podríamos catalogar? Y bueno, no sé, tal vez en el negro, en el gris, en el marrón. Seguro que no en el rosado, porque el amor rosado es el amor divino, es el amor de Dios, es el amor que ama a todos los seres, inclusive a las hormigas, es el amor que no mataría a una hormiga, que no mataría a una araña, porque ama a todos los seres y respeta todas las vidas. Pero en los distintos estadios de gradaciones, de conciencia, de amor, también está el amor que es capaz de matar al ser amado, que es capaz de encadenar, que es capaz de violar, ¿sí? Yo he tenido así como también la posibilidad de hablar con estas mentes distorsionadas, por ejemplo, de un abusador, y escucharle decir que él estaba enamorado de su víctima. Es decir, que él lo que estaba haciendo era un acto de amor para su conciencia. Por eso, para juzgar una conciencia es necesario estar dentro de esa conciencia. Por eso no podemos juzgar, solo podemos cuidar nosotros, desarrollar nosotros y limpiar nuestra mente lo más posible para no caer en esos estadios a los cuales nos lleva el resentimiento, la culpa, el odio, el miedo, ¿verdad? Entonces, limpiando nuestra mente de esos, de esas emociones de baja vibración, nos podremos liberar tal vez de habitar esos estadios, ¿verdad? Mandamos mucho amor a todos los líderes que están en este momento dirigiendo todo lo que tiene que ver con lo que está ocurriendo allá en la franja de Gaza, en Palestina, para que les llegue y sobre todo nuestra compasión, porque realmente ese amor tiene que llegar allí por parte de todos nosotros para que esto cese de una vez y no ocurra nunca más en la historia. Para así sea, ¿verdad? Que los corazones realmente despierten el amor que hay en todos, porque en todos hay amor. En todos hay amor. Bien, vamos con otra pregunta, si te parece, que llega desde, en este caso, Perú. Lord Straxar, un consejo para los que llevan una relación a distancia, que, por cierto, en la era de Internet hay muchos. Para el espíritu no hay límites, no hay espacio, no hay tiempo. Pero para el cuerpo sí. El cuerpo habita en una dimensión donde hay tiempo y donde hay espacio. Entonces, si bien el espíritu puede sentirse satisfecho con una relación amorosa a distancia, no nos olvidemos que aquí vinimos a la Tierra a experimentarnos a través de un cuerpo físico y que cuanto más alineado y en coherencia esté este cuerpo físico con este cuerpo energético, con este espíritu que somos, más plena va a ser la relación. Entonces, el amor trasciende todas las fronteras y todas las distancias. Así que, si bien yo no puedo aconsejar, porque cada uno vive su experiencia y cada uno sabe qué experiencia vino a vivir, nos animo a unir esas dos dimensiones, la dimensión del espíritu y la dimensión del cuerpo, para alcanzar la completud en una relación. Para terminar, porque nos quedan ya muy pocos minutos y me gustaría, Macarena, que finalmente le dieras un mensaje a todas aquellas parejas que buscan una relación sana y equilibrada en sus vidas. Bien, la relación más sana y equilibrada que precisamos desenvolver y desarrollar es con nosotros mismos, es la nuestra, es la de yo con yo, yo con mi cuerpo, yo con mi ser, yo con mis dones, yo con mis talentos, yo con mi economía, yo con mis sueños, yo con mis proyectos. Cuando uno tiene una relación saludable con uno mismo, es capaz de atraer, imantar, crear, desarrollar una relación correspondiente con otro. Generalmente nos atraemos por correspondencia. Es decir, que no es por casualidad ni por azar que estoy vinculándome con la persona que me estoy vinculando. Hemos sido atraídos por correspondencia, por conciencia, ¿verdad? Por karma, por dharma, por resonancia. Entonces, toda relación que estemos viviendo ahora es perfecta tal cual es y nos viene a mostrar algo y nos viene a enseñar algo. Lo que importa es cada uno en su corazón sentir. ¿Es esto lo que yo quiero para mí? Y si no es, ¿cómo puedo comunicar mi necesidad? ¿Cómo puedo decir cómo me siento? Y al mismo tiempo, por favor, los cuatro acuerdos toltecas, no te lo tomes a personal. Expresar lo que siento no quiere decir que te esté responsabilizando de lo que siento, ni que tú tengas que satisfacérmelo, sino cómo podemos sentirnos en paz, felices y a gusto estando juntos. Y todo empieza en casa, todo empieza primero acá. Si yo no estoy feliz conmigo, difícilmente voy a poder estar feliz con otro en otro lugar. Así que recomiendo eso, fomentar la buena relación con uno, tener espacios con uno de meditación, de yoga, de distracción, en el sentido de conexión, no de distracción, de distracción, sino ver un atardecer, meditar, tener espacios conmigo, ¿verdad? Escuchar una música que me ayude a conectarme, para poder estar en paz con el otro. Porque si no, siempre me va a faltar tiempo para mí. Y si me falta tiempo para mí, voy a culpar a los demás de lo que me está faltando y en realidad es que yo no me lo estoy dando, ¿sí? Pues muchísimas gracias, Macarena Jorge, por estar con nosotros en Mindalia Televisión en este especial El Poder del Amor. y esperamos verte muy pronto. Muchas gracias por todo tu conocimiento, la información que has dado y el amor que has repartido a todos los que han estado escuchándote y viéndote. Muchas gracias a ti también, gracias a Mindalia y a todos los seres que están escuchando. Muchas gracias también. Espero que tengan muchas, muchas bendiciones. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por haber estado en este nuevo directo del especial El Poder del Amor. Continuamos a la hora en punto, volverá un nuevo directo a asomarse a tu celular, a tu pantalla, en definitiva, allá donde estés. Es hora de despedidas, gracias y hasta pronto.